como les avisaba hace un ratito y como es habitual, cada semana tenemos nuestra conversación con nuestra querida compañera de Cooperativa Viarada, la señorita Ana Almada, sobre cuestiones de la internet, de tecnología, que a veces naturalizamos, que nos cuesta entender cómo funciona y que necesitamos poner en reflexión antes de que nos pase la avalancha o, bueno, un poquito después de que nos pasó la avalancha a veces. ¿Cómo le va? ¿Qué dice la señora? ¿Qué tal, Rena? ¿Cómo estás? Muy bien. Buen día. Buen día. Sí, ya se nos vino el calor, ya con los fastidios habituales, muy fin de año y hay que ir sobreviviendo. ¿Vio cómo es? Llegar a diciembre. Esa consigna. Sí. Llegar a diciembre. Sí, estamos muy cortoplacistas con nuestros deseos porque no nos da para más. ¿A esta altura? Sí, no nos da para más. Sí, a esta altura no nos pidan tanto. Tal cual. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con las violencias, ¿no?, digitales y pensaba y reflexionaba sobre, me parece que es una conclusión que venimos teniendo en la mayoría de las columnas, que tiene que ver con que si no reflexionamos sobre la matriz que tenemos, ¿no?, patriarcal o la construcción de poder que tenemos, vamos a seguir replicando lo mismo en los ámbitos en donde despleguemos, ¿no?, donde nos despleguemos, en este caso. La internet sí. no está exenta de esto, ¿no? Exacto. Sí, yo justamente estaba pensando, porque bueno, ayer fue el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Sí. Y una de las cosas que yo pensaba respecto de la tecnología, no solamente es esto que vos decís de la reproducción, de, bueno, la violencia que hay online no es algo muy distinto de la violencia que se sufre en la vida real. Lo que pasa es que las herramientas de tecnología lo que hacen a veces es profundizar y darle mucho más alcance, sí, a ciertos tipos de violencia que sufrimos, especialmente las mujeres. Y algo que me interesaba traer a colación eran principalmente datos, porque creo que son un poco impactantes y pueden hacer, pueden pintar un poco mejor, digamos, el panorama. Porque, bueno, si bien es cierto que la violencia digital no afecta únicamente a las mujeres, esto lo quiero aclarar, no son solamente las mujeres las víctimas de violencia digital, sí son la mayoría, ¿sí? Justamente como trato de aclarar siempre, hablamos de que la proporción de mujeres que sufren violencia digital respecto de hombres es de 3 a 1, ¿se entiende? Sí. O sea, es mucho más grande y mucho más sistematizado el ataque que sufren las mujeres y las minorías LGBTIQ+, respecto de los hombres. Entonces, si bien es importante eliminar todo tipo de violencia, siempre lo digo, en este caso en particular, en las redes, está siendo cada vez más fuerte el ataque hacia las mujeres. La Oficina de Naciones Unidas para las Mujeres hizo algunas estadísticas, hizo algunos estudios, y concluyó que aproximadamente el 38% de las mujeres del mundo, estamos hablando, han tenido experiencias personales de violencia en línea, es decir, han sufrido algún tipo de violencia. Ahora vamos a profundizar un poco cuáles son esas violencias, pero lo más terrible para mí es que un 85% de las mujeres presenciaron algún tipo de violencia digital contra otras mujeres. Sí. Y esto me parece muy importante, porque como vos bien decías, reflexionar sobre lo que pasa tiene que ver también con entrenarnos, ¿no?, para identificar este tipo de fenómenos online, porque no es tan fácil. Se naturalizan muchas cosas y hay muchas cuestiones que quizás por ser nuevas o por no tener un nombre conocido se hacen normales cuando en realidad son violencia. Sí. Entonces, los números son muy fuertes porque lo que dicen es que de todas las fotos retocadas que hay online, el 95% son imágenes pornográficas. Y de ese 95%, el 90% representan a mujeres. Es decir, toda la tecnología de modificación de imágenes y de video se utiliza, por lo general, con fines violentos. Sí. ¿Sí? Por eso decía yo, el tema de que la tecnología no solamente reproduce la violencia que existe en el mundo real, sino que además tiene la capacidad de profundizarla y de difundirla a una velocidad muchísimo más rápido. Y obviamente también lo que es muy preocupante es que el 73% de las periodistas mujeres declararon haber sufrido algún tipo de violencia en las redes. Y sí, esto también me parece muy interesante. Todo el mundo habla del caso del Conamón, y no le quito importancia, porque bueno, no sé si sabían, pero el periodista Hugo Conamón sufrió un montón de ataques después de publicar lo de la criptoestafa de Libra. Sí. Pero claro, el caso de él es un ejemplo muy evidente de diferentes formas de violencia, pero en realidad es parte de ese 27%. El otro 73% son todas mujeres las que sufren ese tipo de violencia sistemáticamente todos los días. Por eso digo que siempre hay que pensar en el en la importancia que tienen las estadísticas y los grados, ¿no? No es que los hombres no lo sufren, es que la mayoría de las que sufrimos violencia online somos las mujeres. Sí. Estos números a mí me parecen muy representativos y siento que muchas veces la discusión, esta discusión media maniqueísta, voy a decir, de si por qué hay que hablar de las mujeres y no de los hombres, es bueno, justamente por esto. ¿Por qué hablamos de la violencia hacia las mujeres en las redes? Porque objetivamente el número es abrumador. O sea, es totalmente, es mucho más grande la cantidad de mujeres y niñas que sufren violencia online que la de hombres y niños. Entonces, por eso, en este año en particular, la ONU decidió hacer activismo respecto de la violencia digital que sufren las mujeres en el marco de este Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Habiendo dado estos datos, quiero decir que existen muchas formas de violencia digital. Sí. ¿Sí? ¿Vos cuáles conocés, por ejemplo? ¿Cuáles son las primeras que se te ocurren? Y se me ocurre, bueno, los comentarios anónimos de uh-huh. bardeando la estética, ¿no? O cuestiones así. Sí. Bueno, exacto. No, después esto la suplantación de imágenes y la creación con inteligencia artificial de situaciones generalmente sexuales, lo hemos visto uh-huh. mucho, ¿no? De compañeras y demás. Esos son sí. como los primeros que se me ocurren. Exacto. Y además ¿sí? desde el anonimato, ¿no? Desde esa exactamente. Impunidad. Totalmente. Esos que vos mencionás son los dos más, voy a decir, los más conocidos sí. y son los más frecuentes. Sí. Pero hay otros que también son importantes entender. Por ejemplo, cuando se comparte de manera no consentida imágenes íntimas. Y claro. esto me parece que es muy importante porque acá en Argentina hubo muchísimos casos. Sí. Muchísimas noticias, sobre todo en adolescentes, donde las adolescentes han sido víctimas de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Ese es un caso de violencia digital también muy claro, no solamente la sufren adolescentes, muchas mujeres también denuncian a sus exparejas porque hacen este tipo de cosas, sí. filtran desnudos o comparten videos o imágenes íntimas sin consentimiento. Lo que vos decís respecto de hacer comentarios denigrantes online y también de cuestionar la apariencia o de hacer comentarios misóginos o ese tipo de cosas, se llama discurso de odio, ciberacoso, ¿sí? sí. o incluso amenazas en línea, porque también pueden venir a través de mensajes privados, por ejemplo, donde te amenazan o te desean cosas malas. Hay uno que no es tan conocido y que me parece muy importante porque es, creo yo, muy peligroso, que se llama doxeo. El doxeo, la palabra doxear, se usa mucho en internet desde hace mucho tiempo, pero en el caso particular de las mujeres, corresponde a lo que sería la publicación de información privada. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Cuando sin tu consentimiento y de forma agresiva se comparten tu número de teléfono personal, tu dirección, la dirección de tu casa, los nombres de tus hijos, todo tipo de información que pueda ser más fácil que te encuentren y que te agredan, ¿se entiende? Sí. Se llama doxeo porque se supone que es información que no está disponible de manera online porque es información privada y lo que hacen algunos violentos online es justamente aprovechar que tienen esa información y publicarla como forma de amedrentamiento. Esta es una de las formas más comunes, por ejemplo, contra las mujeres que son periodistas, sí, ¿sí? ¿sí? Lo que hacen por lo general es publicarles el número de teléfono para que empiecen a recibir cataratas de mensajes de acoso y de amenaza, o publicar la información respecto a sus seres queridos para que no se sientan seguras. Es una metodología que para mí es de lo peor, digamos, ninguna de las que comentamos es buena, pero digo, esta me parece muy peligrosa porque ya tiene que ver con poner en riesgo la integridad, ¿no? De las personas en el mundo que no es digital. Sí. Y otra cosa que también es violencia digital y que me parece muy importante mencionar es la vigilancia o el seguimiento o el control online. ¿Esto qué es? Si te llaman todo el tiempo para ver a dónde estás, si te están controlando lo que tenés en el celular, si hacen vigilancia en línea de qué publicaste, qué dijiste, con quién estuviste, eso también es violencia digital. Bueno, eso está... Pensaba... Sí, no, eso quería hacer. ¿Qué? Tenemos un gobierno nacional que se jacta de tener un ejército virtual, ¿no? Esto que decís, sí. Bueno, estas prácticas las hemos visto con figuras como Lali Espósito, Julia Mengolini, ¿no? Sí, sí. Como cualquier, cualquiera que más o menos se interponga. Cualquiera. Y despliegan ese armamento. Bueno, lo vimos con Ian Moche, el niño de espectro autista, ¿no? También. Y ese tuit. También. Y eso es violencia digital. Y pensaba en esto que decís, en esa indagación o persecución de qué publicás o no. Es una práctica cada vez más común en la política. Es decir, por ejemplo, ¿no? Vos tenés funcionarios municipales o trabajadores municipales que, che, vi que publicaste esto en tus redes y son sancionados. Eso está muy mal. O sea, vamos naturalizando esas prácticas que son abusivas. Porque, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puedo comentar lo que se me dé la gana en mis redes particulares? Distinto, por supuesto, que vos estés usando redes oficiales o lo que sea, pero esto cada vez es más naturalizado, que te puedan patrullar, ¿no? Recordemos el ciberpatrullaje de Patricia Bullrich. Exactamente, tal cual. Y lo traigo también a colación porque también es una práctica que se naturaliza como si fuera una muestra de cariño y preocupación. Esto también me parece muy importante. Sí. Porque las personas que hacen esto no lo hacen por cariño y preocupación. La persona que hace algo por cariño y preocupación te pregunta una vez. Sí. ¿Estás bien a que la volvés? ¿Sí? Estar todo el tiempo llamando, preguntando, haciendo seguimiento en línea, exigiendo información, no es una demostración de cariño. Es la fase previa a la violencia. Claro. Física, ¿se entiende? Sí. Eso también lo voy a decir porque me parece que es algo que es muy difícil de desnaturalizar. El control obsesivo y permanente de las actividades que hace una persona es acoso. Okay. Sí. No hay que normalizarlo, no es una forma de cariño, eso. No es una forma de amor, no. Es acoso. Entonces, estas formas de violencia, todas estas formas de violencia son lo que se conoce como abuso digital. Pueden tener todas estas formas, ¿sí? Sí. Ni hablemos de la falsificación, como decías vos, de imágenes que se difunden, que son los que se conocen como deepfakes, porque están hechos con una calidad que hace difícil distinguirlos de un video verdadero, ¿sí? Sí. Deep fake quiere decir como un súper falso. Sí. Y eso es muy difícil de manejar porque es muy difícil de distinguir si es verdadero o si es falso. O sea, es peligrosísimo. Y eso se hace por lo general con herramientas de inteligencia artificial y por lo general siempre tienen algún objetivo sexualmente explícito, ¿sí? O sea, por lo general siempre son audios, videos, fotos manipuladas con ese objetivo y por lo general, como te decía, las estadísticas indican que eso le ocurre mayormente a mujeres, ¿sí? Sí. Entonces, esas son las formas que más conocemos. En el caso de Argentina, Amnistía Internacional también había publicado algunos datos hace unos años donde decía justamente que la mayoría de las personas encuestadas denunciaron haber recibido comentarios sexuales o misóginos o, comentarios abusivos, lenguaje abusivo en general y amenazas, que esas suelen ser las formas más comunes, y digo, es en este contexto donde está naturalizado, ¿no?, que hablar de manera violenta está, digamos, avalado, es muy difícil, quizás, hablar de estas cosas sin parecer una desubicada, pero esto también me parece importante mencionarlo porque toda esta especie de exceso de violencia en la palabra y en la representación de las ideas tiene consecuencias negativas por lo general sobre las mujeres. Sí. Toda esta cuestión de escalar todo el tiempo en violencia, en agresión, en discursos de odio y de acoso, por lo general a las que más afecta es a las mujeres. Y esto creo que es importante empezar a discutirlo porque tiene que ver de nuevo con cómo naturalizamos a veces y cómo somos parte de un ecosistema donde eso está normalizado y quizás no hacemos nada, y quizás somos, como decía la encuesta de Naciones Unidas, presenciamos en las redes violencia y no decimos nada y no hacemos nada. Entonces, lo que yo quería pasar a comentar ahora es qué es lo que sí podemos hacer, que me parece que es la parte en la que deberíamos, y me gustaría que nos comprometamos. Enfocar. Por empezar, claro, por empezar hay que entender que si bien nosotros no manejamos cómo son las normas de comunitarias que tienen las redes sociales en forma de plataforma, o sea, Instagram, Facebook, X, lo que sea, siempre está la opción de denunciar y de reportar. Sí. Entonces, si yo veo un comentario violento, yo lo puedo reportar. Perfectamente puedo seleccionar ese comentario, denunciarlo, decir que es un comentario que induce a la violencia. Hay un montón de categorías que aparecen en las redes cuando haces, querés hacer una denuncia. Podés denunciar porque es violento, porque está induciendo a la violencia. Podés denunciar porque se está haciendo pasar por otra persona. Si vos encontrás una imagen que es falsa, si vos encontrás una imagen que sabés que no es de la persona que dice ser, podés denunciar ese contenido como suplantación de identidad. Sí. Si es un contenido, además, sexualmente explícito, podés denunciar contenido inapropiado. Esto también me parece muy importante. Que vos te lo encuentres y que no, justo en ese momento no haya sido levantado por los moderadores de las plataformas, no quiere decir que no lo puedas denunciar. Vos lo podés denunciar. Podés decir que es contenido inapropiado y también podés decir que es suplantación de identidad, y también podés denunciar comentarios que inducen al odio o que son comentarios de desinformación. Todas esas cosas las podemos hacer. Son las mismas herramientas que utilizan son las mismas herramientas que utilizan las personas que están contratadas por el Estado para acallar voces, ¿sí? Claro. Lo que hacen es lo mismo. Es denunciar masivamente alguna cuenta, algún comentario, algún posteo con algún recurso ridículo. Y bueno, y así hacen que cierto contenido no llegue a algunas personas, así hacen que ciertos perfiles no se vean tanto, así logran que la desinformación prime sobre la información real, digamos. Son las mismas herramientas. Entonces, si eso está, bueno, nosotros lo que podemos hacer es tratar de usarlo para denunciar las cosas que nosotros vemos. Quiero ser totalmente realista. No siempre la plataforma va a darte la razón. Esto lo digo porque me pasó un montón de veces que te dicen, te agradecemos tu reporte, pero no encontramos nada malo en esto. Sí. Y esto pasa porque cada vez más las plataformas utilizan automatizaciones para definir si un contenido es malo de acuerdo a sus propios términos. Entonces, no se frustren, porque bueno, esto puede pasar que te digan, no encontramos nada malo en este comentario, porque lamentablemente las plataformas son así, pero lo que digo es, bueno, por eso no hay que dejar de hacerlo, ¿se entiende? Claro. Hay que insistir con eso, porque si no, es como, si no todo vale, si no todo en las redes, todos pueden decir cualquier cosa, todos pueden opinar cosas malas, no digo opinar en el sentido de dar una opinión formada, sino de insultar, ¿no? Sí. Todos pueden insultar, todos pueden agredir, no está bueno. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es esa. Otra de las cosas que podemos hacer es dejar de seguir gente que fomenta ese tipo de discurso. Claro. Me parece muy importante esto. Dejemos de seguir personas que por hacer chistes o generadores de contenido que todo el tiempo están agrediendo para hacer su gracia, digamos. Eso también me parece súper importante. No sé en qué momento se convirtió en algo gracioso denigrar a otros. Hacer todo tu contenido de humor basado en denigrar y en criticar a los demás. Creo que es muy importante también plantearnos qué estamos consumiendo. Eso tiene mucho que ver en qué tipo de discurso se reproduce. Te consulto algo, ¿no? Porque me da la sensación de que el algoritmo premia las interacciones, sean positivas, sean negativas, es como que fomenta, sí, ¿no? Esto. Entonces, sí, eso también, sí, mismo a los creadores de contenido, termina generando, o sea, como van generando algunas cosas que promuevan, que los puteen o algo, porque le suman el algoritmo. Sí. ¿No? Y eso también, exacto, es una lógica, sí, medio rara. Eso es una lógica nefasta desde mi punto de vista y tiene que ver con lo que yo siempre insisto, de qué tipo de usuario queremos ser. Sí. Te juro que me traes un montón, se me traen un montón de cosas a la mente y las estoy tratando de ordenar. Sí. Lo que yo te decía de a quién seguimos tiene que ver un poco con esto. La segunda cosa importante justamente tiene que ver con no engancharse, con no alimentar al troll. Esta es una máxima antiquísima de internet que dice no alimentes al troll. Troll serían todas estas personas que lo único que hacen es generar contenido polémico o hacer comentarios violentos y digamos de odio en las redes para generar interacciones. Sí. Entonces, esta máxima es tan vieja como el internet. No alimentes al troll quiere decir no te enganches, no respondas. No discutas, claro. No le des, claro, no discutas porque no está, porque no le interesa discutir, lo que interesa es simplemente agredir. Sí. Entonces, cuando yo digo qué tipo de contenido consumimos, no tiene que ver solo con lo que miramos. Tiene que ver justamente con a qué le damos entidad y a qué le damos más interacciones. Entonces, yo te puedo decir cuál es mi política al respecto. Cuando yo encuentro algo en internet que no me gusta, porque está mal, porque es un discurso violento, o porque es un comentario hiriente, o porque es algo malo, lo denuncio. No lo contesto, no lo respondo, no lo comparto, no hago nada. Si yo veo un video donde están riéndose de una persona por determinadas características y todos los comentarios siguen hablando sobre eso, no lo comparto el video. Claro. No se lo mando a nadie, no hago nada. Lo que hago es reportarlo, insisto. No me engancho, no contesto, solamente respondo. Esto me parece muy, muy, muy importante, porque es como vos decís, generar interacciones es la magia para que te vea más gente en estas plataformas que solamente proponen el consumo por el consumo. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es justamente no engancharse. Cuando encontremos este tipo de contenido, denunciarlo, punto. No se comparte, no se... Ni siquiera para hacerlo educativo, ¿se entiende? Sí, ni sí. Siquiera para decir, che, ¿cómo vas a decir esto? Porque es exactamente para lo que crearon ese tipo de videos. Claro. La mejor forma de lograr que nada de eso se siga promoviendo en internet es dejar de compartirlo. Es muy difícil y parece contraintuitivo porque es tipo, no, hay que denunciar, que está mal lo que dijo. Sí, denuncialo en la plataforma, pero no compartas. No, porque compartir, claro, le da mayor visibilidad. Claro. Exacto. Entonces, eso es muy importante, me parece, no engancharse. Y lo que también me parece importante, y esto lo voy a decir porque yo siento que tiene mucho que ver con el aspecto social de las redes, es comentar y compartir las cosas que sí nos gustan. Ahí va. ¿Por qué digo esto? Porque la internet se ha convertido en un lugar donde lo único que hacemos es quejarnos y criticar y hablar mal de los demás. Entonces lo que digo es, si queremos cambiar esa lógica, para mí la mejor forma es hacer lo contrario. Es darle mi comentario, en lugar de dárselo a un troll, se lo doy a un contenido que me pareció valioso. Sí. ¿Te entiendes? Sí, sí, sí. En lugar de darle mi respuesta violenta a alguien que dice que el pobre es pobre porque quiere, se lo doy a una persona que generó un contenido que a mí me pareció importante. Totalmente. Es la única forma que yo encuentro para revertir esta lógica de la viralidad violenta como único objetivo y de devolverle también el aspecto social a las redes, que es algo que yo vengo diciendo hace un montón. Las redes no dejaron de ser sociales solo por las normas que pusieron las plataformas. También dejaron de ser sociales porque el contenido que se sube es cada vez más violento, porque se naturaliza un montón. Criticar y cuestionar características de las personas y hacer un montón de contenido sobre eso. Pensemos en la cantidad de mujeres que todos los días son víctimas de algún video donde se las critica por ser gordas, por ser flacas, por ser rubia, por ser morocha, por cortarse el flequillo, por... ¿Cuántos vemos día a día? No, un montón. Porque el vestido que se puso, porque todos los días. ¿Por qué seguimos dando like y comentando esas cosas? Es simplemente eso. Es decir, no estoy diciendo no lo vean, no estoy diciendo, no le voy a estar diciendo a la gente qué es lo que tiene que mirar o no mirar, pero si queremos realmente recuperar algo de lo bueno que tuvieron estas redes cuando apenas comenzaron, y si queremos tratar de disminuir la cantidad de violencia que estamos viendo online, hay que hacer esto. Reportar los contenidos que están mal, acompañar a las víctimas para ver si necesitan hacer una denuncia formal, si necesitan algún tipo de apoyo al respecto, y empezar a darle comentarios y a compartir las cosas que consideramos que son buenas. Sí, no caer en la provocación. Claro, no caer en las provocaciones. Exacto. Que por más que, como vos decís, a uno le puede parecer, no, bueno, es educar, es pedagogía, decís, no, o sea, a ver, saber distinguir. Hay veces que sí, hay foros que se pueden dar discusiones que pueden ser interesantes, pero otras que son netamente para provocar, que sabemos, y además estamos en una era en donde todo es provocación para fomentar la desinformación y que se viralicen cosas y demás. Entonces es como bien decís, frenar, enfocarnos en lo que sí nos moviliza y no seguir alimentando de esa indignación, porque claramente está diseñado para que nosotros estemos todo el tiempo indignados, comentando, insultándonos unos a otros y demás, porque pensás distinto, porque apoyás a este, porque apoyás al otro. O sea, salir de esa lógica que claramente, que además no se condice después con nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, en un punto, porque bueno, hay una neurosis incrementada, ¿no? Y aumentada y potenciada, pero no es la forma en que uno elige vincularse en el día a día, ¿no? Si no, sería... Exactamente. O sea, entonces, como que sí. Si no, sería insoportable. Insoportable. Claro, qué vida. Imagínate. Claro, imagínate con la lógica de Twitter yendo por la vida, estás... O sea, no, claro. Sos imposible, un asesino serial. Imposible. Claro. Sí. Exactamente. Más o menos. Por eso digo... Claro, volviendo al tema de la violencia y de lo que podemos hacer, bueno, yo siempre pienso en esto. Para las personas que solamente miran y consumen o que solamente usan las redes para ver contenido, estén atentos a esto. Si veo algo malo, si veo un comentario denigrante, si veo contenido que realmente es violento, reportar, denunciar, no engancharse con la provocación, no difundir cosas que son violentas, ni siquiera para decir, che, qué mal esto, porque estamos cumpliendo con lo que el motivo para el cual lo crearon, de nuevo, no engancharse con eso. Y por otro lado, recordar que se puede denunciar, si es grave, si es exposición, como digo, si es una organización que está hostigando a una persona, si es videos que son hirientes, con contenido sexual, todo eso se puede denunciar. Existe en Argentina la ley Olimpia, está promulgada, más allá de que, bueno, lamentablemente los recursos para que eso sea posible se redujeron a su mínima expresión, pero sigue existiendo, entonces eso se puede denunciar. Eso tiene una penalidad detrás, o sea, vos haces la denuncia y eso lo tiene que tomar el Estado para investigarlo, entonces no nos olvidemos que eso se puede judicializar, que es importante hacerlo para que no sea más algo naturalizado y que haya impunidad respecto a ese tipo de delitos. Entonces, por favor, sepan que si es grave se puede denunciar penalmente en Argentina. Y por otro lado, esto, generar un espacio digital seguro implica que todos nos pongamos de acuerdo. La gente que crea contenido, que se comprometa con hacer contenido que no sea violento, que no sea que no incite al odio, etcétera, y también que no permita eso en sus espacios. Eso también me parece importante. Todos los creadores de contenido que, con tal de tener comentarios e interacciones, dejan que se peleen en sus comentarios, se digan barbaridades, también están colaborando a que sea peor Internet, ¿ok? Sí. Esa gente a mí tampoco me interesa seguir, y creo que no debería tener tanto lugar. Entonces, el espacio digital seguro no se genera solamente con una decisión de Meta o de Twitter de hacerlo más seguro. Tiene mucho más que ver con lo que hacemos nosotros también. Como siempre. Por más que no nos bajen los comentarios violentos, por más que nos ignoren, bueno, esto, no compartir, no amplificar. Bueno, comprometernos nosotros. Digamos, empecemos por ahí. Y además, también pienso esto, ¿no? Como que si bien ahora el algoritmo premia todas las interacciones, tampoco deja de registrar que si empiezan a haber mucha gente que reporta los comentarios violentos y demás, también va a ir modificando su lógica, porque no se va a quedar afuera, ¿no? Entonces tiene que ver, como otra vez, empoderarnos como usuarios, empoderarnos como consumidores, de que nuestro clic, nuestra mirada, es cotizada. Entonces, démosle valor a que si reportás, a que si te dejo de seguir o te sigo y te apoyo, ¿no? Como que empecemos a tomar conciencia de esas acciones que sí podemos tomar y que el algoritmo toma nota y en algún momento, si logramos ese consenso, también se van a ir modificando. Pero bueno, tenemos que empezar a verla también en nuestra cotidianeidad y ejercer estas pequeñas acciones como bien señalás de, bueno, che, no te sigo, reporto el comentario, ¿no? Empiezo a valorar también mi poder de usuaria frente a las redes. Exacto, como yo siempre digo, en el mejor de los casos ese tipo de prácticas va a disminuir, en el peor de los casos las plataformas no van a hacer nada, pero por lo menos lo que yo voy a ver y lo que yo voy a tener claro. disponible en mis redes no va a ser contenido violento. Exacto. No sé, pienso que es como más o menos a lo que podemos aspirar. Pero vamos en esa, gracias Ana, como siempre, poniéndole foco de reflexión sobre cosas que muchas veces vamos naturalizando y a veces nos pasa por encima, bueno, que no nos pase por encima y si no, tomar acciones que nos permitan ir generando otras redes que nos contengan de mejor manera. Gracias, como siempre. Así es. No, por favor, Ana, gracias a vos y a toda la audiencia. Nos escuchamos la semana que viene. Abrazo grande.